Familia, recuerden que también tenemos emprendimientos para que se matriculen, familia. Tenemos a los parceritos de pirotecnia que están haciendo serigrafía en la carpa amarilla en la parte de atrás y tienen severos diseños del Bogotrax, familia, para que se lleven un recuerdo de este festival tan bonito. También recuerden apoyar las chacitas, los parchecitos por ahí, la vecina con los tinticos. Eso crea comunidad, familia. Somos el Bogotrax. Thank you. Familia, un aplauso para I Am en la casa, right? Recuerde, familia, esto es el Bogotrats, edición 2026, que la amplifica. Cultura siembra sonora, Sound System, y va a cantar para adelante esta noche. Drum Enigma, familia. Recuerden, familia, música del gueto para el gueto. Recuerden apoyar su sistema de sonido local. Familia, recuerden, aquí tenemos al sistema de sonido bacataparlante y funciona a punta de bicicleta, familia. Así que necesitamos de toda su ayuda, de toda su energía para que este sistema de sonido pueda seguir amplificando esta noche, ¿sí? Necesitamos de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, que un pedalazo para poder seguir amenizando esta noche solo Tecno, familia, y vamos hasta el amanecer. Esto es el Bogotrax, familia, no lo olviden. Edición 2026, right? Hey, familia, un aplauso para ella en la casa, right? Siembra Sonora Sound System sonando. Familia, recuerden que quien amplifica esta noche es Cultura Siembra Sonora Sound System y Bacata Parlante. Entonces, un aplauso para estos dos sistemas de sonido artesanales, estas cajitas que están amplificando esta hermosa noche. Sistema de sonido que se hace con mucho amor para que esté en las calles, para que amplifique mensajes, para que amplifique los sonidos, las voces de quienes no pueden, familia del gueto. Recuerden, ese es el Bogotá edición 2026, right? We'll be right back. Familia Alba Gotrans, ¿estamos vivos o no? Un fuerte aplauso para allá en la casa, right? ¿Cómo es el apoyo para Bogotrax? Aquí están estampando camisetas, chaquetas, todo lo que quieran se puede estampar acá. Vamos a apoyar, esto es autogestionado. Thank you. saludo para allá. Oigan, saludito, ¿cómo la están pasando? ¡Eso! ¡Nos vamos! Familia, para los que quieran estampar su camiseta, su recuerdo de Bogotrats con los parceritos de la Carpa Amarilla de Pirotecnia, pueden escoger muchos motivos para que se lleven un lindo recuerdo del lindo festival que se está organizando, Bogotrats 2026, right familia? ¿Cómo es el saludo para el sur? Tenemos a la gente acá de Fonsil Creación. Ellos están haciendo malabares, circo. ¿Cómo los ven? ¿Cómo es el apoyo para la familia de Insurgente? Sound System, también de Bosa. Apoye su sistema de sonido local. Enigma en la casa también, sistema de sonido local. ¿Cómo es el aguante de la gente? Epa, acá tenemos varios emprendimientos que nos están apoyando. ¿Cómo fue que los vamos a apoyar en esto? Esto es lo que mantiene esta fiesta en la calle. El sistema de sonido para la gente. Saludo para Ranavis también. Recuerde, familia, que esto es un evento autogestionado, así que cualquier aporte que tengan, cualquier monedita, cualquier billetito es muy bien recibido para que podamos sonar hasta las 5 de la mañana, familia. La idea es poder amanecer en este festival. Tenemos campeonato de ping-pong también acá. ¿Quién se le mide al ping-pong? Familia, ya casi se despide allá, familia, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. 07 que nos acaba de votar esta noche, familia del Bogotrax. Hey, familia, y se alista Fígaro, alistando motores para un hermoso set de techno esta noche. Fígaro de Bosa, que pasó la convocatoria local, familia, representando el barrio con mayor techno, familia. Y se alisa en la noche porque no solo tenemos techno, también tenemos drum and bass, tenemos da, familia, tenemos toda la música que le gusta al gueto esa noche para amanecer. Fígaro se prepara, va alisando los motores. Despidamos a Iam con un fuerte aplauso, familia, ¿estamos vivos o no? Iam en la casa. Familia, recibamos a Fígaro con un fuerte aplauso esta noche, right? Recuerde que en Amplifica Cultura Siembra Sonora, Sound System y Bacata Parlante, apoya tu sistema de sonido local. Epa, ¿si le gusta el tecno a Bosa o no? ¿Cómo va eso? Epa, vamos a darle una gran despedida. I am. Qué chimba, tecno en la casa aquí en Bosa. ¿Cómo es el aguante? Cultura Siembra Sonora en la casa. Vamos a recibir a Fígaro, DJ Fígaro. Pa, ¿cómo es el aplauso? ¿Cómo es el aplauso? Los artistas viven de eso. No se nos olvide. Familia Fígaro, artista local de Bosa, que ganó la convocatoria del Bogotá del Show 2026, esta noche en la casa, right? aquí tenemos al Bacataparlante, un sistema de sonido que funciona con la bicicleta. Y requerimos la energía de cada uno y cada una de ustedes para que este sistema de sonido pueda seguir rodando. Right? Familia, este sonido del gueto, pa pa pa para el gueto. Familia, recuerden que en la carpa amarilla tenemos a los parceros de pirotecnia que están haciendo estampados del Bogotrax, familia, para que se lleve un lindo recuerdo de este lindo festival. Y recuerden que el día de mañana y estos días tendremos más programación en la calle. No se lo pierdan, familia, para que lo vean en las redes y se programen. Esto es el Bogotrax edición 2026. Familia, Fígaro en la casa, artista local, ganador de la convocatoria, familia, pura artesanía local del gueto, right? Playing faster. System ready. Familia de Anaidy Circus haciendo su show. Fuerte aplauso para la chica. Noche de circo en el Bogotá, familia, Fígaro en la casa. Quien amplifica cultura, siembra sonora, son System y Bacatá parlante. Bruna misma, apoya tu sistema de sonido local. Familia, un aplauso para Ignis. Vuelve a entrar la familia otra vez. Y ahora con dos aros, familia. ¡Fuerte aplauso para Ignis, familia! Hola, sí, ella es Karen de Igni Circo Colombia. ¿Cómo está la gente? Una aullita para Karen. ¿Cómo están? ¿Cómo está pasando? Tracks 2026. Ey, ey, ey. Hey familia, recuerde que todos estos eventos son autogestionados, así que si ustedes tienen algún aporte que puedan dar para poder seguir con esta noche de puro tecno, de puro circo, aquí en el pedazo, sería chévere una monedita, algún billete. Ya lo saben familia, esto es el Bogotrats, esto es puro evento del barrio para el barrio. We'll be right back. driving to Cali. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, something in the city, don't get missing calls. Every time. Familia, un aplauso para Fígaro, ganador de la convocatoria artista local, familia del Bogotá, circuito de barrios, right? Familia, recuerde que este evento está siendo amplificado por Cultura Siembra Sonora, Sound System y Bacatá Parlante. Apoya tu sistema de sonido local, right? Esta noche en Bogotá. Don't look away. familia, y se va despidiendo Fígaro. Un fuerte aplauso para Fígaro. Mi familia está preparando pues Bosque en el área. Hola, ¿qué tal? O sea, ahora viene DJ Fossil, DJ Quest de Assassin's Family, República Checa y Colombia, y pronto Free Connection Festival. Pues, esperamos ver todos en la pista. Familia, un aplauso para Fígaro que se despide. Familia, un gran aplauso para Fígaro y recibimos a Quest en el área, right? Hey familia, y vamos con algo de acid para que se vayan preparando. ¿Cómo es la energía para Fígaro? Voz en la casa, Sound System.